Soñé un espanto de aves y una especie de gusano del paraíso anunciando el nacimiento de otro con cuerpo de cordero. Las huellas digitales dejadas en la escena coinciden con las mías. Para incendiar la luz, escarbamos en lo profundo y fue tal la tristeza de nuestros padres que no se animaron al aborto. Masacrar, masacrar, masacrar, masacrar, masacrar, masacrar, masacrar, masacrar. Leer como quien lee los números de los ómnibus que se acercan a la parada. Instrumento para masacrar árboles, un libro, excusa para venderse, un hacha para cortar los huesos y succionar el tuétano, un producto de mercadotecnia, de fornicar, o sea, tener cópula carnal fuera del matrimonio. Masacrar, masacrar, masacrar, masacrar, masacrar, masacrar, masacrar, masacrar.